óyeme, por favor, no digas nada, perdóname. Aunque digas lo que digas, aunque llores es igual. A pesar de ser amigas, no te creo. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré. ¿Cómo no?